eso, eso, eso. Así, así, así. Para vos, Charlie. Y te siento lejos. Yo sufro mi corazón cuando tú te vas y te siento lejos. Tú sabes bien que te quiero tanto y algún día lo comprenderás. Si te alejas y me dejas solo, mi vida pronto va a terminar. Si te alejas y me dejas solo, mi vida pronto va a terminar. No te vayas, no te vayas de aquí, pues sin tu amor voy a sufrir. No te vayas, no te vayas de aquí, pues sin tu amor voy a sufrir. No te vayas, no te vayas de aquí, pues sin tu amor voy a sufrir. Si me dejas tú bien lo sabes, de pena voy a morir. Con mucho ritmo, medialunas. ¡Vamos, Diego! Los corazones.